Bien, vamos ahora a iniciar este informe especial sobre la ola privatista en el Valle de Punilla. Esta semana fue noticia el anuncio de las novedades de lo que es la causa del contra el ARCOP. Ustedes recordarán que el año pasado el intendente Matías Montoto presentó una denuncia contra directivos del ARCOP debido a un caso de contaminación en el arroyo de Huerta Grande por una caída de líquidos cloacales en el propio arroyo. Una denuncia que luego se lo quedó el fiscal Martín Bertone y que luego el propio fiscal Martín Bertone decidió imputar a dos de los directivos del ARCOP y un pedido de elevación a juicio. Resulta que el juez que recibió este pedido del fiscal Bertone y luego de escuchar las partes de los abogados de la cooperativa ARCOP declaró que había falta de mérito contra los dirigentes del ARCOP y exigió que al fiscal Martín Bertone que retome nuevamente las investigaciones y junte más pruebas al respecto porque consideraba que no había suficientes pruebas al respecto. Esta semana en Villa Carlos Paz se realizó una conferencia de prensa por parte de los abogados del ARCOP y bueno, vamos a escuchar parte de este material registrado por la COPI, donde, bueno, entre los abogados estuvo presentes Claudio Oroz y Julio César Martínez. Vamos a escuchar a Julio César Martínez en plena conferencia de prensa anunciando lo último de la causa, que ha sido que el juez quitó la falta de mérito contra los directivos y exigió que se profundice, que se junte más pruebas al respecto. Cobra importancia todo esto porque está dentro de un proceso de fuerte debate, no quiero poner el término disputa, pero sí un fuerte debate y de labor por sostener las cooperativas prestadoras de servicios públicos, que en este Valle de Punilla no solamente tienen una tradición y una historia, sino un trabajo efectivo por resolver calidad de vida a la gente. Empiezo por el agua, digo cloaca, digo telefonía, digo gas natural, como en Carlos Paz, por ejemplo, y demás. Entonces, en esta tarea, en todo este proceso, nada fácil, porque sin duda el Estado tiene mucha responsabilidad en estas cuestiones, ¿no? Y lamentablemente muchas veces no vamos por el mismo sendero. El sendero por el que atravesamos nosotros, que tiene que ver con los orígenes de estas instituciones cooperativas, es el sendero de la organización voluntaria de la gente para poder resolver tareas que el Estado debería resolver y que no las resuelve. Y que una vez asumida esa labor, además, tenemos que sostener la misma en su calidad, en su sustentabilidad para poderla prestar en tiempo y forma. Y digo, como decía recién, muchas veces esto no tiene un correlato con la responsabilidad y el protagonismo que debería tener el Estado. Y digo, el Estado provincial como el Estado municipal, ¿no? La palabra de Julio Martínez, uno de los abogados del ARCOP. Entonces, retomando un poco la información, el juez de control de Cosquín, Gabriel Premoli, resolvió la falta de mérito para la elevación a juicio de la causa iniciada el año pasado por el intendente de Huerta Grande por los desvolcamientos de líquidos cloacales en el arroyo de la localidad de ahí de Huerta Grande. En su dictamen, el juez sobreselló a los únicos imputados en la causa, que son Fernanda Eguiguren y Jorge Pafundo, de la acusación de desobediencia a la autoridad, y devolvió a la Fiscalía de Martín Bertone la investigación sobre contaminación dolosa reiterada, determinando así la falta de mérito para la elevación a juicio solicitada. Recordemos que Eguiguren y Pafundo se desempeñan en la empresa Cuenca Serrana, sociedad anónima, que es la firma de la Asociación Regional de Cooperativas que está a cargo de la prestación de servicios cloacales en la Cuenca Norte. Por un lado, Pafundo es el coordinador operativo de Cuenca Serranas y Eguiguren en la Coordinadora General de Área Comercial y Financiera. Así que esta noticia fue de alguna manera un baldazo de agua fría para el intendente Matías Montoto, que recibió, bueno, las cámaras de televisión de Next TV y esto decía ante la noticia. Sí, la verdad que bueno, siento una indignación enorme. La misma de quien te habla. Una bronca, ¿no? Por haberme enterado en el día de ayer, me enteré de esto. Hoy salió en el diario de Carlos Paz, yo comunicándome con todos los medios, me están llamando, me están preguntando. Creo que no hay, el juez tomó, dijo que no había mérito para hacer esta denuncia. Cuando nosotros venimos denunciando hace más de un año y medio, cuando nosotros hemos empezado esta gestión y sabemos que hubo volcamientos años anteriores, donde yo ahora le tengo que ir a decir a los vecinos, vecinos disculpen, pero bueno, el juez de Cosquín dijo que esta denuncia no tiene validez, que ARCOP son los héroes de esta película, la provincia son los responsables, así que voy a tener que dar esa explicación a los vecinos y la verdad que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Esperemos, y te pido colaboración, Pablo, que sigamos con este tema a todos los medios de comunicación, a todos los grupos ambientalistas, ¿no?, que defienden el medio ambiente. El agua creo que es una de las principales cosas que tenemos nosotros en el medio ambiente, así que tratemos de defenderlo, tratemos de pedirle explicaciones al juez, que venga a los vecinos y que le diga, a ver, no hay mérito. A ver, el trabajo que hizo el ERCEP, el trabajo que hizo la Policía Ambiental, el trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo, el trabajo que hizo la Municipalidad de Huerta Grande, parece que no fue suficiente. Así aparte, que parece, ¿no? Si hacemos una síntesis, que vos hubieses visto mal, te hacen falta anteojos, disculpame te diga, nosotros como medio photoshopeamos las imágenes, y el principiante Martín Bertone, podemos decir, habría hecho aparentemente no bien las cosas o no habría juntado las pruebas suficientes, medio como raro, ¿no? Todo. Digo principiante en forma irónica, ¿no? Sí, sí, bueno, indignante, ¿no? Yo creo que el fiscal Martín Bertone es un excelente profesional, me ha tocado trabajar en muchas ocasiones con él, no creo que se le haya escapado nada. Por eso me sorprende esta decisión del juez, pero bueno, eso, la verdad que el pueblo, los vecinos, sienten una tristeza enorme, ¿no?, por este tema. Bueno, Matías, muchísimas gracias, emoción. Gracias a ustedes por siempre estar apoyando a todo lo que se refiere al medio ambiente. Bien, ahí la palabra de Matías Montoto en Next TV, en una entrevista bastante condescendiente al propio intendente. Hay que hacer algunas aclaraciones. Primero que nada, la publicación del diario de Carlos Paz se realizó el lunes a la tarde y en el blog de esta radio, de Radio Panamericana, fuimos los primeros dentro de los medios de comunicación de Punilla en publicar esta noticia con el título de Freno al juicio contra el ARCOP, y que luego el diario de Carlos Paz puso un título muy parecido, y ahí que se dispersó en los demás medios de comunicación. Que a su vez Radio Panamericana, el programa Panorama, se enteró a su vez en otro medio de comunicación que fue la sección Córdoba de Perfil.com, que fue una novedad traída por María Esther Romero, una colega de además de trabajar en Perfil.com, también trabaja en Radio Nacional Córdoba y es una colega que está muy acostumbrada a caminar por los pasillos judiciales. Eso por un lado. Y por otro lado, no es que el juez puso en duda la existencia de la contaminación ambiental, sino de la carátula y las responsabilidades en sí, digamos. Es muy llamativo cómo los colegas, una indignación que es comprensible, pero que a la vez uno necesita, a la hora de profundizar estos temas, buscar las fuentes alternativas, que no sean solamente las de las versiones oficiales, digamos. Entonces, cuando surge este dictamen del juez, no es que niega la existencia de la contaminación ambiental, sino que plantea que no hay pruebas suficientes como para determinar la carátula y las responsabilidades. Precisamente en ese artículo que hemos publicado en el blog de Radio Panamericana, que fue el lunes a la mañana, en base a la noticia de Perfil.com, que luego fue retomado por el diario de Carlos Paz y replicado luego en el resto de los medios de comunicación de Punilla, ese artículo de Radio Panamericana se hizo en base precisamente a una entrevista que habíamos realizado el lunes a la mañana con Claudio Doroz, el otro abogado del ARCOP, donde explicó cuáles fueron los fundamentos del dictamen del juez, porque precisamente para que el juez realice ese dictamen, escuchó la parte de acusada, es decir, del ARCOP, es decir, de los abogados, donde le presentaron este material como para justificar por qué no había pruebas suficientes como para hacer una elevación a juicio. Vamos a retomar nuevamente a Claudio Doroz y quiero que escuchen con atención sus argumentos. Luego de una serie de incidentes que tuvo la causa a raíz de que se le había tomado declaración sin la presencia de sus abogados defensores, se volvió a realizar el acto propiamente dicho de indagatorio, donde nosotros acompañamos abundantísimas pruebas que tenía que ver con la huida de Jaume Bilbao y sus socios locales en el año 2001, los convenios que se realizaron de urgencia para que las cooperativas, que siempre son las únicas que quedan cuando todos los que vienen a hacer negocios o negociados se van del país, y la gravísima situación que había producido el gobierno de la provincia de Córdoba, que en realidad era el que debería haber sido investigado, al no haber nunca incorporado la tasa de amortización de los elementos que recibieron las cooperativas, que debieron constituirse en sociedad anónima en su momento para poder hacerse cargo de la prestación, que ya estaban obsoletos cuando se recibieron. Imagínense lo que se fue produciendo durante los años, cuando nunca el gobierno provincial, que se había comprometido por convenio a realizar los aportes necesarios para el recambio de todo el material, este material se iba volviendo obsoleto, y son innumerables la cantidad de presentaciones. Claro. Eso por un lado. Por el otro, a su vez, el juez Premoli, hacia lo Poncio Pilato, diría yo, se lavó un poco las manos, porque si bien trató las cuestiones que nosotros dijimos respecto a toda la documentación que habíamos acompañado en el momento de la indagatoria, y el mismo día se sacó la elevación a juicio, por lo tanto, jamás se realizó lo que el Código de Procedimiento obliga a hacer a los fiscales, que es evacuar citas que atraigan los imputados, cuando nosotros habíamos llevado prácticamente dos cajas de documentación que probaban este accionar omisivo, o sea, una acción por omisión por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, y también probábamos cómo algunos intendentes, respondiendo a los deseos de los punteros del departamento, incluso habían llamado públicamente por medio de comunicación y radio y parlante a no pagar la tarifa, lo cual no creo que se lo hagan a Agua de Bilbao y su socio local Benito Rollo, eso solo se lo hace a Narco, entre otras muchísimas cosas. También alegamos que la calificación legal que le había dado el fiscal, esto es, la existencia de residuos peligrosos según la ley y documentación que acompañamos del propio ERSET, no se trata de residuos peligrosos. Por lo tanto, la conducta que se imputaba, más allá de ser una falta administrativa que se resuelve, digamos, a través de la ERSET, las diversas comunicaciones y las diversas intimaciones, no eran delitos. Uh-huh. En gran medida la resolución reconoce, o sea, la falta de mérito, porque agarraron a dos empleados, una de ellas con un apellido obviamente paradigmático, porque como hay toda una campaña en contra de las cooperativas y particularmente de la copia en Carlos Paz por parte de los aliados del gobierno provincial, y particularmente cuando el año pasado parecía que iban a venir invasiones extranjeras, ¿no es cierto? Y entonces había sectores muy interesados en la reprivatización de lo que tan desastrosamente había sucedido a los fines de la década del 90 y principios de los 2000, bueno, se llevó adelante esta denuncia. Yo no estoy hablando de ninguna manera de que esas intenciones políticas o de negocios que puedan tener algunos punteros políticos y algunos funcionarios políticos hablen de las malas fe del fiscal, pero sí, uh-huh, claramente tenía una absoluta y errónea caracterización de lo que había sucedido, de los por qué había sucedido, y en ese aspecto fue reconocida, porque se dictó la falta de mérito, como les decía, respecto propiamente dicho a el volcado de residuos peligrosos y el sobreseguimiento definitivo respecto a la desobediencia a la autoridad. Bien, este es el testimonio de Claudio Gross, uno de los abogados del ARCOP, que dio su palabra aquí en el programa Panorama el lunes a la mañana, y precisamente al referirse a un apellido con mucho peso de las cooperativas, está hablando de Fernanda Eguiguren, quien había sido imputada por el fiscal Martín Bertone junto con Jorge Pafundo. Y Eguiguren, en realidad, dentro del ARCOP estaba a cargo del área de comercial y financiera. Y Eguiguren, pariente de Alejandro Eguiguren, que es uno de los máximos directivos dentro de lo que es la cooperativa integral de Villa Carlos Paz. Curiosamente, cuando se anunció el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Martín Bertone, en simultáneo estaba en Villa Carlos Paz esta enorme tensión que se está viviendo, en realidad hace rato que se viene viviendo, de este conflicto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la COPI, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, pero que en ese momento el pico de tensión ocurrió cuando de repente apareció el defensor del pueblo de Villa Carlos Paz proponiendo hacer un referéndum para que sea el pueblo de Villa Carlos Paz que decida quién quiere que se acabe, que maneje la prestación del agua, si quiere que sea la cooperativa o la propia municipalidad de Villa Carlos Paz, o sea que se municipalice. Vamos a escuchar el testimonio en la televisión local de Villa Carlos Paz a Daniel Mousset, defensor del pueblo de Carlos Paz, que propuso que se haga un referéndum mediante proyecto de ley que se presente en el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz y que con esto, supuestamente con un posicionamiento neutral, sea el pueblo que defina cómo solucionar esta pelea entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la COPI. Quieren llevar a cabo un referéndum vinculante, obligatorio, para el día 25 de noviembre, del cual la pregunta concreta está relacionada sería de este modo, por ejemplo, si usted está de acuerdo con que la COPI siga prestando el servicio de agua, la provisión del servicio de agua. La respuesta, por supuesto, como todo referéndum, tiene que ser por sí o por no. En el caso de que la votación dé una mayoría absoluta, o sea, a favor del afirmativo, bueno, se confeccionará un contrato desde el municipio con la COPI para que la COPI preste el servicio. En el caso que la elección de una mayoría absoluta a favor de la negativa, en este caso la Municipalidad de Villa Carlos Paz pasará a prestar el servicio de provisión de agua potable en forma directa e inmediata. Implica todo un movimiento, ¿no? Hacer un referéndum en poco tiempo, ¿no? Una decisión importante, digo, políticamente también, si se quiere. Sí, no me parece que sea en poco tiempo, Eva. La verdad que con Néstor lo venimos trabajando desde que comenzamos la gestión. Inclusive lo he manifestado en diversos medios públicos, lo he manifestado con las reuniones que he tenido con entidades defensoras de la cooperativa, como cuando nos reunimos con el grupo de jubilados, con la multisectorial, con el grupo de mujeres. Esto mismo también lo he conversado muy puntualmente con representantes municipales y la verdad que siempre hemos expresado fundamentalmente con Néstor esta necesidad de un referéndum. Lo que yo me quiero referir puntualmente que los carlospacenses han sido rehenes en estos últimos años, muchos años, de este conflicto COPI-municipalidad, y que consideramos desde la Defensoría del Pueblo que debemos otorgar una solución definitiva y legitimada del problema. Bien, esa es la palabra de hace un mes y medio aproximadamente del Defensor del Pueblo de Carlos Paz, Daniel Mousset, que lo presentó como propuesta de proyecto de ley en Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz, que generó toda una discusión interna dentro del Consejo. Incluso se presentó un proyecto alternativo, diferente, que entre, bueno, discusiones va, discusiones viene, no se llegó a ningún consenso, no se puso de acuerdo con ninguno de estos proyectos de ley, ideas de generar una, un referéndum para si estar de acuerdo o no la municipalización de la prestación de servicios de agua de Carlos Paz, y por ende quedó en la nada, digamos, no se llegó a un acuerdo. Pero entre los testimonios, porque además de los concejales también estuvieron presentes distintos referentes, vecinos, etcétera, también estuvo el gremio de los trabajadores allí presentes, el gremio CIPOS, donde en particular Gustavo Valdés, que estuvo ahí hablando con adentro del consejo, expresando viva voz su palabra, y a partir de registros que hemos obtenido de Radio Villanos, pudimos escuchar la palabra de Gustavo Valdés sobre esta propuesta del referéndum, y lo escucharemos a continuación. En la única oportunidad en la que el defensor del pueblo pudo recibir a este representante de los trabajadores en su carácter de secretario general del sindicato, en el marco de una reunión con la multisectorial, y si bien nos dijo a nosotros que iba a haber seguramente nuevas reuniones, nunca más las hubo, en esa oportunidad nos dijo que la gran preocupación que tenía era la situación de los trabajadores. La angustia que tenía era la situación de los trabajadores. Pero que estaba totalmente inhibido de intervenir porque estaba interviniendo la justicia y cualquier intervención del defensor del pueblo implicaba una intromisión en la labor que estaba desarrollando el otro poder. Hoy todavía no ha concluido esa intervención del otro poder. Hoy todo el proceso está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además de que hay una contradicción en esto, no puedo intervenir porque está interviniendo la justicia, pero de pronto intervengo con una iniciativa de estas características. Además, desapareció la preocupación por los trabajadores porque vuelve a ser, como en todas las distintas iniciativas que hubo durante todo este proceso, vuelve a ser que los trabajadores no merecemos una coma en todo lo que se escribe en función de las distintas iniciativas supuestamente para resolver esto. Insisto, no está interviniendo en trámites formales en lo que podría ser el agotamiento de una vía, sino que está interviniendo porque el Tribunal Superior de Justicia decidió que era importante la intervención de la Corte porque lo que está en juego y lo que está comprometido es un interés público, el de los usuarios y el de los trabajadores. Y volvemos a decir, usuarios y trabajadores, estamos siendo emboscados por una situación que debería tener otra resolución, que debería ser tratado de otra manera. Gustavo Valdés, del gremio de CIPOS, hablando en nombre de los trabajadores encargados de dar el suministro de agua. Y que bueno, la iniciativa del propio defensor del pueblo contó con los votos del oficialismo, de lo que es el avilesismo de Avilés, más el voto del PRO y el voto de Unión por Córdoba, no así del resto de los bloques. Curiosamente, en paralelo a todo esto, salió el fantasma de la municipalización de la cooperativa de La Falda. En particular ocurrió a partir de la filtración de unas imágenes congeladas de intercambio de mensajes por WhatsApp, donde aparecía dentro, y que las propias imágenes señalaban que pertenecía al grupo de WhatsApp del grupo electoral del PRO, del macrismo local, donde había intercambios entre una militante muy conocida del PRO, que es Alicia Castro en La Falda, con ciertos organismos que con la idea de armar auditorías a la cooperativa de La Falda para que dé todo un informe negativo contra la cooperativa y de ahí generar un avance contra la cooperativa de La Falda o la municipalización. Vamos a hacer este combo donde tenemos la palabra del presidente de la cooperativa de La Falda en el programa de televisión Tal Cual y luego la réplica que hizo la propia Alicia Castro, escrachada con la filtración de estos mensajes de WhatsApp, confirmando precisamente que esos intercambios existían dentro del grupo de WhatsApp de un grupo de WhatsApp referido al comando electoral del PRO en La Falda, y resaltando esto, que que ella estaría de acuerdo en que se avance la municipalización de la cooperativa. Y eso surge, Nicolás, como surge cada vez que alguien cree que vamos a hacer asamblea, y es de manera política. El seno de un partido político que elige como estrategia para posicionarse en los medios y en la sociedad, justamente en el momento de negociación de puesto del armado de listas para la municipalidad, elige posicionarse atacando a una institución. Y eso quedó plasmado en los chats que figuraron, que circularon por la ciudad, de WhatsApp del grupo privado del PRO, del partido político PRO. Sí, sí. El partido político PRO, a través de dos de sus miembros, dijeron, bueno, dos contadores casualmente, el presidente del Consejo de la Ciudad y la doctora López, donde decían, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a pedirle al municipio que ellos nos contraten a nosotros para nosotros hacer una auditoría a la cooperativa. La cooperativa tiene sus contadores, tiene sus auditores, tiene la AFIP, tiene la autoridad de aplicación que controla la auditora externa, el PRO, como lo dice el mismo Rulicki en los chats, el municipio debería darles a ellos porque es el gobierno municipal, el socio político del PRO. Entonces el PRO, para posicionarse políticamente a sus candidatos y para exigirle más al municipio, decir, mira, tenemos candidatos fuertes, tenemos a fulano, a mengano, a sultano, para posicionarse utiliza políticamente a una institución como la cooperativa y el Consejo de la Ciudad. A mi modo de ver, estamos volviendo atrás. Esto pasó hace años, vos fuiste parte del Consejo de la Ciudad, el Consejo de la Ciudad perdió el rumbo, se politizó. Bueno, el tema es el siguiente, todo comienza cuando dentro del chat que pertenece al PRO Comando Electoral, se publica la nota que se había presentado en el Consejo Deliberante del Consejo de la Ciudad. A partir de eso, ya desde las 9 de la mañana de ese día, empezamos con distintas charlas en la cual yo dije, volvamos a la estrategia inicial. O sea, cuando yo me vienen a buscar del PRO, la primera cosa que pregunto dentro de la reunión es cuáles son las prioridades. Entonces, cuando me dicen urbanización, de medio, no, la prioridad es el agua, señores. Yo abro la canilla de mi casa y sale amarilla. Entonces le pregunto a Juan Dilet, que está dentro del Consejo Deliberante, si nadie controla la cooperativa. Me dice, sí, la municipalidad. Dijo, bueno, vamos a hablar con Cacho, vamos a pedirle que ejerza el control y vamos a pedirle que mande una auditoría. Cuando surge este nuevo informe, yo vuelvo sobre la misma. Esto es grave, señores, hay irregularidades muy graves acá. ¿Como por ejemplo, Alicia? Como por ejemplo tener un quit bloqueado, o sea, la AFIP no te bloquea el quit por cualquier cosa, te lo bloquea por irregularidades de fondo, no de forma. No estás bancarizado, no tenés el pago a tus empleados bancarizado, no tenés nada. Bueno, y segundo, me parece que tendría que haber una audiencia pública. Porque, vuelvo a insistir, es un servicio vital. Por eso sobrevuela un poco el fantasma de la municipalización, algo de lo que muchos no quieren hablar o lo ven poco viable. Vos me decías fuera de cámara que sí. Sí, claro, es factible. Primero, Jardín lo tiene municipalizado y hasta donde se va, Valle Hermoso creo que lo quiere hacer también. Es claro, porque vos tenés la estructura operativa armada. Bien, ahí hemos escuchado el testimonio del presidente de la cooperativa de La Falda y luego de Alicia Castro, militante del PRO, confirmando que bueno, parte del PRO en La Falda tiene la intención de municipalizar la cooperativa de agua de La Falda. Entonces, bueno, tenemos estos tres hechos simultáneos. Por un lado, la que había arrancado con el pedido de elevación a juicio contra los directivos del ARCOP, y que ahora, bueno, el juez decidió frenar ese pedido por falta de pruebas, y uno de los imputados precisamente es de apellido de Guiguren, que tiene un peso significativo dentro de la cooperativa de Carlos Paz, que casualmente también hay una intención de parte de Unión por Córdoba y del PRO de municipalizarlo, a tal punto que apoyaron la iniciativa del defensor del pueblo de Carlos Paz, y que el PRO a su vez también, o parte del mismo, estarían presionando para municipalizar la cooperativa de La Falda. Cuando en realidad está como la sospecha de que a la hora de hablar de municipalización de los servicios públicos, cuando se habla de eso, la municipalidad tiene el poder de decidir o mantener una cooperativa como tal, lo cual evidentemente no sería así si se pretende municipal, o de lo contrario, otorgárselo como una concesión, a una concesionaria, digamos, es decir, a una entidad privada. Como se sabe hace rato que en Carlos Paz se viene sospechando que el que querría quedarse con la concesión, por ejemplo, del agua, es el Grupo Rogio, que el Grupo Rogio ya tenía su peso aquí en la prestación privada, en algunos servicios del Valle de Punilla, hoy en día tiene la concesión del agua potable en la ciudad de Córdoba, y bueno, se viene como sospechando que detrás de esto estaría el retorno del Grupo Rogio. Esto fue hace unos meses atrás, lo que comentan algunos vecinos y vecinas de Carlos Paz, aunque bueno, con la situación del Grupo Rogio, por el tema de los cuadernos de la corrupción, la confesión de Aldo Rogio, que Aldo Rogio se separó de la empresa al reconocer que se pagaron coimas, y que también está procesado por imputado y procesado, no me recuerdo si estaba imputado o procesado, pero básicamente también hay una avanzada por el caso Odebrecht. Está medio en tambalinas. Pero, en definitiva, esto, como que uno observa a partir de todo un fantasma de privatización que incluso uno lo ha observado tranquilamente en el mes de abril. Según Claudio Oroz, todo esto había hace rato todo un intento de salir a privatizar las cooperativas, que quedó luego medio en stand-by a partir de abril de este año por la situación económica, la corrida bancaria a nivel nacional, donde se veía que ciertas empresas interesadas en apoderarse de estos servicios quedaron medio en stand-by con la corrida bancaria, y que varias empresas, en particular multinacionales financieras, se alejaron de nuestro país, generando toda la debacle monetaria que se vive hoy en día. Pero más allá de eso, es interesante observar que esto se engancha incluso en lo que es el conflicto de PEC, el intento del gobierno de la provincia de privatizarla, que antes era una sospecha que se rumoreaba por ahí, hasta que finalmente se filtró el famoso borrador, donde claramente se señalaba que el gobierno de la provincia había contratado una consultora latinoamericana con la finalidad de privatizarla, y bueno, tuvo que confirmarse así como tal el intento de privatizar EPEC. Y hoy en día estamos viendo toda esta curiosa oleada comandada por dirigentes del peronismo y del PRO de querer municipalizar los servicios públicos que lo regulan, que están haciendo cargo las cooperativas, ya sea no mediante una privatización directa, ¿no?, sino desde una municipalización que luego, mediante concesión, se logre la propia privatización. Ahora, para lograr esto, evidentemente se requieren maniobras que permitan justificar esto. Con esto no queremos decir que las cooperativas están haciendo un trabajo impecable. Evidentemente sirve mucho que ciertos problemas que haya con el suministro del agua permitan justificar esta avanzada. Más aún si se logra la judicialización, como es el caso de Huerta Grande, que, reiteramos, el principal argumento que tiene, y lo hemos escuchado de la mano de Claudio Oroz, sobre lo que es el tema de la responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba, tiene que ver con el cargo de amortización, que el gobierno de la provincia nunca lo pagó, y en algunos casos se hizo algún tipo de convenio que tampoco se cumplió en su totalidad, y eso provocó que los materiales estuvieran cada vez más obsoletos. Y señala Claudio Oroz que si bien la ARCOP reparaba de la manera más urgente posible ese material obsoleto, no había posibilidades que el servicio creciera en calidad en función de la necesidad de los ciudadanos. Es decir, estamos hablando que no, desde el gobierno de la provincia, por alguna razón, no se cumplió con las tasas de amortización. De ahí que la cooperativa no lograba lograr las reparaciones correspondientes, y entonces el material empezaba a quedar obsoleto. Es decir, como todo un fantasma de sospechas que generan una intencionalidad de que las propias cooperativas, la cooperativa, o mejor dicho, del ARCOP, tuviera dificultades a la hora de llevar a cabo el servicio, y por ende quedara sus dificultades económicas materiales para llevar a cabo las reparaciones correspondientes. Entonces, bueno, de ahí que si se pretende realmente privatizar las cooperativas, se requiere una ayuda judicial, que en este caso la dio Martín Bertone, que curiosamente Martín Bertone ayudó bastante también en una rápida imputación contra el intendente Capilla del Monte por el incendio en el basural a cielo abierto, con un signo color político, si se quiere, distinto, digamos. Es decir, como que el fiscal Martín Bertone es como que va teniendo, de alguna manera, mucho codeo con el oficialismo de Unión por Córdoba. Siempre en el gobierno de la provincia de Córdoba, mejor dicho, en la provincia de Córdoba, siempre está esa cosa que se ve a la justicia como subordinada a los intereses del gobierno oficialista, que en este caso es Unión por Córdoba. Eso desde la pata judicial, pero también el amparo mediático. Porque también, como dice Matías Montoto, él recibió el respaldo de muchísimos medios de comunicación de difusión provincial, lo llaman todo el tiempo, y también de la mano de los medios de comunicación locales. Personalmente yo no sé quién tiene la culpa de la contaminación del arroyo de Huerta Grande, si el ARCOP o el gobierno de la provincia de Córdoba o los dos, pero evidentemente este planteo que da Claudio Oroz, que hizo desde nuestra radio, que es la tasa de amortización, que el gobierno de la provincia no lo cumplió y por ende dio sus dificultades a la cooperativa para cumplir sus tareas, es un argumento que no estaba presente en los medios de comunicación. Con lo cual, si tenemos medios de comunicación locales que quedan con una sola fuente, que son las de los municipios, y tener una fe ciega a esas fuentes, evidentemente tenemos una mirada muy sesgada de lo que está ocurriendo. Y cuando tratamos de escuchar cuáles fueron los argumentos judiciales para, en este caso, no elevar a juicio esta causa, vemos que el mapa está siendo cada vez más complejo. Y cuando ensamblamos las distintas piezas que se desparraman en el Valle de Punilla, en Carlos Paz, en La Falda, incluso en todo lo que es Córdoba con la situación de EPEC, podemos observar todo un espectro de privatización y de avanzada de cacería contra las cooperativas de Punilla y de otras empresas estatales que brindan los servicios públicos de la mano de ciertas fuerzas políticas comandadas por los bloques de Unión por Córdoba y el PRO.